Y ahora con la columna del señor Martín Pérez, que nos presenta una entrevista muy particular el día de la fecha. Sí, es una entrevista muy particular porque estamos 1:06 dentro del cumpleaños de nuestro entrevistado, que es algo que pocas veces nos va a pasar. ¿Estás ahí, Agustín? Estoy aquí, sí. Feliz cumpleaños, Agustín. Muchas gracias. Bueno. Feliz cumpleaños. Estamos hablando con Agustín Mendilarzu y lo estamos llamando, lo estamos molestando y sacando de su propia fiestita para hablar con él del reestreno. Yo no sé si es reestreno o simplemente es que sigue en cartel su obra Los Talentos, una obra que escribió y dirige junto a Walter Jacob. Es verdad. No, sí, es reestreno. Bueno, nosotros decimos reestreno, es la cuarta temporada ya y bueno, sí, reestreno. Agustín, yo te quiero hacer quedar bien junto acá al conductor de este programa, que es Nicolás Lantos, y le quiero leer tu forma de definirte como director de fotografía. Dijo Agustín Mendilarzu: soy director de fotografía por accidente. Sterling Morrison decía que él no era guitarrista, sino que tocaba la guitarra con Velvet Underground. Dice, a mí me pasa lo mismo, eso debe ser el sonido. ¿Te fuiste corriendo para que no escuchar la cita otra vez? No, pasa que estamos acá, vinimos después de la función a comer, estamos acá en la calle, en una esquina, con todo el elenco de la obra. Eso parecía unos amigos más. Eso parecía el León de Metro Golden Mayer del principio de la película. O la historia es extraordinaria. Por ejemplo. Para presentar a Agustín, además de dedicarse a ser director de fotografía por accidente, como Sterling Morrison tocando la guitarra en Velvet Underground dentro de La Gente del Pampero, Agustín y Walter Jacob, los autores de esta obra, que son amigos de hace mucho, son, junto a Ginás, los tres protagonistas de Historias Extraordinarias. Es verdad. Así que, y Los Talentos, de alguna manera, la historia... maravillosa historia de iniciación que tiene Los Talentos, tiene que ver con la infancia de estos personajes. ¿O es mucho decir esto, Agustín? No, es muy muy muy exacto. Lo que pasa es que, bueno, digamos, Historias Extraordinarias, para el momento en que estrenamos Los Talentos, Historias Extraordinarias ya era una película que contaba con cierta feligresía, digamos, ciertos fanáticos y todo eso. Y a mí me pareció un poco humillante promocionarla diciendo esta es la historia detrás de, y a Walter también. Entonces elegimos no mencionar demasiado eso, pero la verdad es que sí, es cierto. Digo, los personajes se parecen mucho a como éramos Walter, Mariano y yo en una época. Yo siempre lo presento que es una obra de teatro extraña. En este sentido, lo presento, y esto es muy... de mi parte es muy ponerme demasiado en el centro, pero uno hace eso cuando hace reseñas o cuando recomienda algo, que es, a mí en general el teatro, yo soy bastante permeable al teatro, y sin embargo, Los Talentos es una obra... Ahí sigue otra vez el León, mira. Es una obra, ¿es rara para el teatro? ¿Es una obra extraña? ¿Es diferente? ¿Vos lo sentís así, por ejemplo? ¿Es rara y por eso me gusta, quiero decir? El material es muy viejo, ¿no? Yo lo empecé a escribir en 2001, después se sumó Walter y hubo muchos años de maceración y de maduración el material, y creo que fue recibida como algo bastante novedoso, lo cual fue muy bueno para todos nosotros, para los que hacemos la obra. Para nosotros no es raro, porque, no sé, la obra trabaja con materiales que son muy nuestros. Por ahí lo que se vio como raro es que tal vez en los últimos años el teatro había perdido un poco de relación con lo que podemos llamar el referente o la realidad como referente, y había necesitado... oponerse muy fuertemente a la realidad para lograr cierta autonomía de lenguaje y todo, y creo que nosotros con esta obra logramos una especie de síntesis, que es como volver a que las obras vuelvan a mirar al mundo y a pensar en el mundo como un lugar, un referente posible, sin perder algo de autonomía de lenguaje, sin perder algo de la posibilidad de saber el lenguaje. Yo para entusiasmarlo, ahí lo están alentando, me parece, en el fondo. Yo para entusiasmar a otro de los integrantes de esta mesa, a Nicolás Furfaro, le decía, intentaba tentarlo hacia la obra, diciéndole que tenía algo de Wes Anderson en esa forma de presentar un mundo autónomo de sus protagonistas, esa suerte de adolescentes que se comportan como niños y construyen ese mundo que luego es destruido o de alguna manera alterado con la llegada de la femineidad. ¿Vos reconoces esa influencia? No sé si como influencia, a mí me parece buenísimo Wes Anderson. No, no sé, si lo de las influencias es medio raro siempre, pero me gusta mucho Wes Anderson. Lo que pasa es que creo que empezamos a escribir el material en una época en que todavía no mirábamos tanto. Sí, yo no voy a decir que es una que es una influencia, no lo tomo por eso, pero sí ese parecido, por lo menos. Sí, sí, sí. Y hace poquito vi la última que no la había visto, pero así, es un crack total, es buenísimo. A mí me llamó la atención de la obra tanto su ternura como también la puesta en escena. Me pareció rarísimo que en el teatro no estoy acostumbrado a ver la escenografía puesta ahí casi como si estuvieran filmando un corto, digamos. Mira. ¿Eso fue buscado? ¿Eso fue buscado? Sí, fue buscado. Nosotros queríamos que, ya sentíamos que... Por eso decía lo del... Por ahí cierto corte con cierta tendencia que se impuso a partir de la gran renovación... ciertos nombres en el teatro argentino, Teto Porteño al menos, que necesitaron romper muy fuertemente con el referente de la realidad, y nosotros sentíamos lo contrario. Nosotros sentíamos que estaba bueno para nosotros que el espectador sintiera que estaba viendo algo que era, por un lado, estaba dotado de una muy fuerte particularidad, pero por otro lado era algo reconocible, posible en una Buenos Aires determinada. Digo, como estos personajes pueden existir en determinada Buenos Aires, y qué sé yo. Y necesitábamos para eso una escenografía muy realista y una gran proximidad del espectador con lo que estaba viendo, y por eso esta escenografía así muy realista, como Agustín, la sensación de algo que está pasando de verdad. Agustín, contame un poco, a ver, hasta ahora no me quise meter en la obra, yo soy muy respetuoso y no quiero contar ni el final ni revelar más de lo necesario, pero ¿qué es Los Talentos? Los Talentos, muy difícil de definir. Es una obra sobre unos amigos que un sábado a la noche no saben muy bien qué hacer con toda su gran capacidad y su talento y su erudición y su ingenio, y están un poco disfrutando y un poco padeciendo todas esas cualidades que tienen, que los determinan y los configuran. Y bueno, y el espectador de alguna manera va notando... Me están cargando acá. Me imagino. Estoy imaginando eso. El espectador me parece que va notando, a pesar de ellos, que ellos en esa zona en la que se sienten muy fuertes, que es todo ese ámbito que manejan de la erudición y el ingenio verbal y los pasatiempos y todo eso, que bueno, que de alguna manera les falta algo de roce, de contacto con el mundo real, y en un momento dado, bueno, llega una chica que de alguna manera se vuelve como el... como una especie de evidencia muy clara de todo esto que a los personajes les falta. Cuando ellos se sienten fuertes y son muy orgullosos y muy así muy flemáticos y muy qué sé yo, la chica demuestra, sin proponérselo, demuestra que ellos les faltan una cantidad de cosas que no pueden tener, y bueno, que en realidad desearían tener, y eso es un poco lo que dispara la problemática de los personajes. Escúchame, presentame un poco, quiero escuchar ovaciones, pero presentame un poco a los actores. ¿Quiénes son los Walter Jacob y vos son los creadores de la obra y los directores, pero ¿quiénes son los que actúan? La radio, ¿quiénes son? Ya se anticipan, no hace falta que yo los presente para que griten. Los actores son acá, Julián Larquier, el papel de Ignacio, Julián Tello, el papel de Lucas, ellos son los grandes protagonistas de la obra. Después hay un chico que tiene un papel menor, que se llama Pablo Cial. Está acá. Y después está Carolina Martín Ferro, que es la que tiene el papel menor, rigor de verdad, pero que es como la jefa del grupo, porque es la que toma todas las decisiones, es la productora ejecutiva. Estamos metiéndonos en el cumpleaños de Agustín Mendilarzu para celebrar que Los Talentos haya vuelto a escena, 4 años consecutivos en escena de la obra, de esta obra de teatro. ¿Hoy fue el estreno de esta nueva de esta nueva temporada o ya lo habían hecho antes? No, arrancamos hace 2 semanas. O sea, este mes, digamos. Este mes, sí. ¿Y hasta cuándo? Sí, porque planeamos estar hasta fin de año y no sé hasta cuándo dé. Todos los miércoles y los sábados, miércoles 20:30, sábados a las 23 horas, en el Kafka Espacio Teatral Lambaré 866. Eso es al lado de mi casa. Bueno, pues, bueno, ya está, se invitó. Se llama Nicolás. De FM La Tribu, para los que sean. Claro. Se llama Nicolás Lantos y vive a la vuelta del Kafka. Lo tenés que invitar. Ya se invitó solo. Pero Nicolás Lantos yo lo leí muchas veces. Él escribe, la escribía o escribe, no sé, las notas sobre rock. ¿La llegás? Escribía en una época, es así. Ah, mirá ese contacto. Mirá que el mundo es muy pequeño. ¿Cómo andas? El mundo es pequeño. ¿Cómo andas, Nicolás? Bien, bien, bien. Agustín, te agradezco mucho esta comunicación. Gracias. Aprovecho puedo aprovechar para pasar un chivo, aunque sé que por ahí no es tan... Dale, sí. No, que ya que Lantos es rockero y todo eso, que yo sé que nosotros estamos haciendo otra obra llamada La Edad de Oro, que va los jueves a las 21 en El Extranjero, en Valentín Gómez y Gallo, que es una obra sobre coleccionistas de vinilo. Y bueno. Es verdad, es la otra obra de Agustín y de Walter, la habíamos dejado afuera de esta charla. Es una obra que se refiere a coleccionistas de vinilo y a Peter Hamill, pero... A Peter Hamill muy en particular. Muy en particular. En el volante... hay una referencia a Neil Young, así que está todo mezclado, somos todos amigos y nos abrazamos. Ahora, también es importante esto, en la obra de teatro, esa otra obra de teatro, La Edad de Oro, sí. Y no puedo evitar preguntártelo, hablan, es una obra sobre dos amigos que hablan todo el tiempo, sobre Peter Hamill esto, Peter Hamill aquello, que los discos, que esto, que de hecho inician a un jovencito en eso. Exactamente. Y lo que es increíble es que esa obra se hizo verdad, porque el señor... Mendilarzu terminó abrazándose con Peter Hamill en su último viaje a Europa. ¿Abrazaste a tu ídolo? Es verdad, pasó una cosa muy loca, que fue que nos invitaron con los talentos a hacer funciones en Cataluña y en el País Vasco. Y hicimos una función en Girona y otra en Vitoria, que es la capital del País Vasco. Y nos enteramos antes de salir de acá que Hamill tocaba al día siguiente de que terminaba esta mini gira nuestra. Terminábamos en Vitoria y a la noche siguiente tocaba Hamill en Bilbao, que queda a 80 kilómetros. Y la entrada, esto es increíble, salía a 10 euros. Y entonces compramos la entrada por internet desde acá y le escribimos a Hamill contándole que íbamos, que éramos unos fanáticos, que habíamos escrito una obra sobre él, y bueno, cuantas cosas más, y que íbamos a ir a verlo en Bilbao esa noche y que por ahí estaría bueno tener la oportunidad de darle la mano. Bueno, Hamill es un señor grande y en inglés, tipo muy... un tipo muy muy muy recatado, así muy distante, y no esperábamos que nos respondiera, y cuando estábamos en Cataluña recibimos respuesta de él y pudimos ir y darle la mano, Walter y yo, y uno de los actores de la obra, que es el actor que también está en Los Talentos, que es Pablo Sigal, está acá con un ataque de risa. Me imagino, se lo escucha. Y bueno, y nada, y pudimos verlo y hablar un poco con él, darle una copia del texto de la obra traducido y sacarnos una foto con él. Impresionante. Después, ¿no? Mendilarzu, ¿cuántos años cumplís hoy? 38. 38 años, Agustín Mendilarzu, el señor que dirige fotografía como Sterling Morrison, tocó la guitarra en Velvet Underground, un autor con dos obras en cartel, Los Talentos y La Edad de Oro. Feliz cumpleaños, muchas gracias por esta charla con Diario del Futuro. Muchísimas gracias. Saludos a todos. Chao, Martín, gracias. Abrazo. Chao.